Fuga radial. Vamos a abrir un segundo bloque en esta nuestra fuga radial. Vamos a pasar a hablar de la lucha por la defensa de la tierra y el territorio. Vamos a iniciar hablando sobre los incendios que están azotando sobre los territorios de esta mal llamada ligado a temas que hemos estado hablando todo este primer espacio de la fuga, que es la lucha desde nuestro cuerpo a territorio, con todos los matices que nos han mostrado ya nuestras hermanas, compañeras, toda esta cobertura callejera que se dio el día de ayer. Queremos enlazar una problemática que estamos viviendo aquí de manera muy fuerte, muy dolorosa, desde por lo menos el año 2019, ¿no? Que es de manera ya muy evidente, que es el tema de los incendios, el tema de la devastación que está pasando en ecosistemas enteros. Hemos vivido en 2019 la muerte, se calcula, de por lo menos 5 millones de animales en la Chicotanía, en todos los incendios que arrasaron con más de 6 millones de hectáreas. Es una cantidad impresionante si uno se pone a pensar, si una dimensiona el nivel de lo que ha desaparecido de la faz de la tierra. Y si bien los incendios ya vinieron pasando desde hace varios años, el nivel ha llegado a hablar de una extinción y una imposibilidad de regeneración de lo que son los ecosistemas, ¿no? Y precisamente nos interesa hablar de este tema porque nosotras, como mujeres, así como todas las personas que vivimos en áreas urbanas, estamos directamente conectadas con lo que pasa en ecosistemas que nos rodean y que nos dan agua y que nos dan aire y que nos permiten vivir de alguna manera. Entonces, creo que está muy ligado a esto, este nivel de interdependencia que tenemos. Cuando discutíamos con muchas compañeras, decíamos y poníamos en primer lugar esta palabra porque nosotras interdependemos con otras especies, ¿no? Y que si desaparecen los fukumaris en el Palmar, como ha sucedido en Sucre, donde se quemó su zona núcleo, nos va a afectar directamente a nosotras en el tema de la reproducción del bosque, ¿no? De todo su bosque, de todo este entorno, ¿no? Que nos proporciona también a nosotras nuestra subsistencia. Entonces creo que en este sentido queremos hablar no tanto desde la perspectiva, que ya lo han hecho y de manera también valiosa muchas personas en investigaciones que se pueden revisar en la red, sino de un posicionamiento político en este momento, ¿no? Porque este tema ha servido el 2019 para que determinados actores se pongan políticamente, ¿no? En escena nacional, como fue el caso del señor Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz, pero que también desde el otro lado, en esta polarización de la cual hemos estado hablando en todo el programa, ¿no? Se ha permitido del otro lado negar este problema, ¿no? Es decir, como que no, pues el cambio climático tienen todos la culpa menos nosotros, porque, bueno, en el estado plurinacional y todo el discurso que se ha estado poniendo como antepuesto, ¿no? Cuando en realidad todo lo que nos muestran las políticas que se han tomado desde por lo menos el 2010, luego de aprobada la Constitución Política del Estado, que se aprueba en 2009 y lo que viene después durante todos estos 11, 12 años, ha sido una expansión de este régimen extractivista, ¿no? Como este patrón de acumulación capitalista que vive, que es un vampiro de la vida de los de todos los seres vivos que habitamos, ¿no? No solamente en ciudades y sobre todo ahora como se ve en las áreas protegidas. Entonces creo que es importante señalar este problema político, porque en estos 12 años de extractivismo, los cinco frentes que hemos vivido, que es la expansión inusitada de la explotación y exploración petrolera, así como también hemos vivido la expansión de la minería, de los actores privados de la minería, sobre todo minería aurífera, pero también se ha hablado de proyectos de la dañina, de la muy dañina minería a cielo abierto, que quieren, hay proyectos tanto en el gobierno de Morales como en el gobierno de Áñez, ¿no? Que se han estado planeando, y en el gobierno de Arce. La retoma en el gobierno del MAS a la cabeza de Morales de proyectos mega hidroeléctricos, que es el otro frente, ¿no? El desarrollismo que tenemos al hablar de este proyecto nuclear, sobre todo del reactor nuclear que va a usar basura nuclear y que está prohibida por la Constitución, ¿no? Y finalmente algo que vamos a seguir hablando en este programa, que es el lo que está pasando con los agrotóxicos, monocultivos, deforestación y por supuesto los incendios, porque todo este modelo que nos ha caído durante estos 12 años, incluyendo, repito, al gobierno de Morales, de Áñez, y así como al gobierno de Arce, nos está hablando de la reproducción de un modelo ecocida. Y creo que decir ecocida es poco, porque estamos hablando, como dicen las hermanas de Argentina, de un terricidio, porque se extermina a todas las especies, incluyéndonos a nosotros. Y ese es el modelo que hemos estado viviendo y que políticamente ha sido tomado a conveniencia por algunos disfrazados de ambientalistas también, que eso hay que decirlo, que se agarran de las luchas indígenas cuando no tienen fuerza. Cuando esta propuesta de la derecha más clásica y gamonal ha perdido fuerza, lo que hacen es agarrarse de otras luchas, ¿no? Y bueno, ahí también hay una discusión política que dar, porque nosotras también venimos de otras luchas, ¿no? Y venimos de luchas muy duras en la ciudad, ¿no? Donde estamos viviendo en carne propia esta contaminación, esta desaparición de ecosistemas, las sequías y todo lo que viene con este modelo. Entonces, esto que se agarran y que nosotros decimos el vampireo porque están chupando la sangre de otras luchas, ha sido reivindicada y desfigurada también, ¿no? Que es algo que tenemos que poner también a discusión, y yo lo planteo aquí con nuestras otras compañeras, porque creemos, esa es nuestra visión política, que aquí hay un manejo a conveniencia de lo que está pasando en las áreas protegidas, ¿no? Porque en lo que en realidad hemos vivido es una alianza entre el Estado, ¿no? Supuestamente plurinacional, con todos los sectores más, retrógradas, podríamos decir, que están aliados a este gran poder empresarial, ¿no? Y que nos han metido todo este paquete y que se han aliado y que han hecho una serie de leyes. Si revisamos más, las más de 12 leyes, una docena de medidas legales con que se les ha aprobado muchas cosas a conveniencia de los grandes agroindustriales, ¿no? Y ese ha sido el pacto que ahora se está tratando de encubrir, porque mientras hay una lucha y una guerra creada entre los que defienden la huipala y los que defienden el patufú, ya como un discurso totalmente que ha expropiado estos símbolos a los pueblos en lucha, ¿no? Es lo que está pasando en las áreas protegidas, es terrible, es una catástrofe. Que sin precedentes, donde estamos perdiendo la Amazonía, estamos perdiendo el bosque chiquitano, y a la vez esto se ha dado con el desmoronamiento, destrucción, división, cooptación de las organizaciones indígenas a todo nivel, no solamente ya a nivel de estructuras, sino a nivel de comunidades, ¿no? Y eso no solamente lo ha hecho el MAS, eso también lo han hecho partidos de oposición que en realidad son el espejo perfecto del MAS, ¿no? Que nos están metiendo en guerras así inventadas por ellos mientras se está quemando la Amazonía, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando ya 6 millones de hectáreas, el año pasado otro tanto de millones de hectáreas, este año se vuelven a quemar 1.065.000 de hectáreas de bosque y de ecosistemas. Entonces creo que tenemos que revisar realmente estas posturas políticas. De una manera general, como en estas posturas que estamos dando ahora, porque estamos viviendo una alianza, ¿no?, de poderes que también va contra el cuerpo de las mujeres. Esto nos está repercutiendo a nosotras. Entonces creo que hay que tener un posicionamiento claro, que es lo que queremos dar aquí. No estamos con esa lucha ambientalista, dizque de grupos de la vieja derecha, ¿no? Y gente que de alguna manera ha también reivindicado la lucha desde el Estado, que la está reduciendo, la está caricaturizando, y si no, hay que plantear una postura autónoma como mujeres que también estamos dando luchas en las ciudades contra la violencia, y así contra la violencia contra otras especies, ¿no? Eso en primera instancia, compañero. Sí, es precisamente que por esa razón que hemos querido dar un espacio en esta fuga a este tema que es tan importante, ¿no? La de la lucha constante por los territorios, la lucha constante por la tierra y la defensa de la tierra, ¿no? Nosotras consideramos que somos naturaleza que se defiende, y por tanto esta, la defensa de la tierra, los territorios, contra los incendios, contra todo lo que está pasando por este extractivismo que está cada vez más voraz, es que nosotras también estamos tomando una defensa en primera persona, porque somos parte de todo esto que se está destruyendo. Ahora vamos a tener un reportaje que se ha hecho sobre los incendios en 2019 y 2020, también algunos reportajes que hemos podido hacer algunas compañeras y compañeras que también están viendo de una manera crítica, ¿no? Lo que pasa en los incendios, sin caer en estas trampas, como decían, de lo que se ha tratado de mover desde el 2019 y antes, obviamente, pero que se ha visibilizado más con esta crisis política, que es la polarización, ¿no? En el 2019 veíamos cómo tanta gente salía a reclamar por los incendios, pero solamente ha sido una bandera política que han tomado por intereses, y ahora mismo también, desde estos discursos de defensa a la madre tierra, desde los discursos que se usan desde el medio ambiente, igual, ¿no? O sea, son discursos vacíos que tienen intereses por detrás, que desde las voces autónomas también tenemos que enfrentar y tenemos que luchar contra eso, porque no, en realidad no atacan el problema, que es que este Estado es un Estado extractivista, que este Estado tiene alianzas con todas estas empresas que no solo están desbaratando, despojando y destruyendo los territorios en lo que se llama Bolivia, sino que está pasando esto a nivel regional, ¿no? Son proyectos de transnacionales que realmente están queriendo apoderarse de todo, destruir todo, y hay que estar ahí cuestionándolo. Por ejemplo, en cuanto a los incendios, hay una posición desde el ambientalismo que pide lo que es la abrogación de los paquetes incendiarios o de algunas normas ambientales, pero creemos que eso no va a cambiar nada, porque lo que hay que cambiar es este modelo que está yendo contra toda la vida, como decían, que es ecocida y que es terricida. Entonces creo que hay que como darle una vuelta para salir un poco de estos discursos que un poco se están reciclando y tomar las luchas que se están haciendo desde los territorios, desde otras posiciones, desde otras voces. Eso es sumamente importante para poder hacer algo frente a lo que está pasando. Hay una alianza claramente del Estado, por ejemplo, con el agroempresariado, ¿no? Que lo hemos visto ya durante el gobierno de Evo Morales y durante el gobierno de Áñez, y es eso lo que está permitiendo que hayan estos incendios, ¿no? Este año que los incendios están teniendo una magnitud tan grave como los de los 2019 no se están visibilizando, ¿no? Entonces eso tiene un interés político. Por eso también estos medios de comunicación, los que tenemos por la televisión o otros por la radio, no visibilizan eso. ¿Por qué? Porque están defendiendo y tienen una posición de defensa ante todo lo que se está haciendo con nuestros territorios y los incendios, donde están quemándose hectáreas enteras de bosques, que están afectando comunidades, donde también están muriendo millones de animales. En 2019 se ha tenido la cifra de que han muerto 6 millones de animales y muchas cientos de especies, ¿no? No nos damos cuenta que estamos acabando con los bosques, estamos acabando con los hogares de estos animales, y, o sea, esto es realmente lo que está pasando, es que se está quemando la vida. Si no hacemos algo ahora desde una posición política crítica, no se va a poder parar. Lo que hay que parar es este extractivismo colonialista que está queriendo desbaratar absolutamente todo. Thank you. del mercado chino, ¿no? De que está aumentando altísimo su demanda de carne, y esto se debe también a sus políticas nacionales, ¿no? Dentro de ese país, y también dentro de este modelo globalizado de consumo de carne, ¿no? Que es que muestra que el consumo de carne es como saludable, es muy también como un tema clasista, ¿no? Que muestra así que las personas que tienen acceso a comer una parrillada se acercan más a lo que sería el sueño americano. Entonces, desde ahí tenemos que ver y criticar cómo a nivel internacional se están ordenando nuestras sociedades, pero también los intereses imperialistas de ciertos países, específicamente en este caso China, ¿no? Que justamente el 2019, que ha sido uno de los peores años de incendios a nivel del 2010 y 2016, se firma este tratado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia con China para venderles carne, ¿no? Entonces, en medio de nuestro desastre, de nuestro luto, ahí se estaban ordenando de nuevo, ¿no?, los poderes internacionales y políticos. Y esto responde obviamente a una cultura política que tenemos en este territorio, que es el extractivismo, ¿no? Entonces, en vez, como decían al principio, solamente tenemos un tipo de extractivismo, sino cada vez más y cada vez más profundos y más devastadores. En este caso, se está ampliando el extractivismo hacia la ganadería. Entonces, animales, que son seres vivos, seres sintientes, seres conscientes, se han vuelto los nuevos commodities del mercado internacional, que entran a ser contemplados dentro de un mercado también financiero, ¿no? Y así es como se los observa ahora. Entonces, desde ese punto de vista ya podemos, creo que, aterrizar en lo que sería lo micro, ¿no? O sea, lo que ya nos toca a nivel local. Y ahí está, pues, todo lo que vemos, ¿no? Toda la devastación y los incendios. Y esto obviamente tiene impactos sociales, pero también ambientales. A nivel social, vemos cómo estos sistemas agroindustriales, estos agronegocios, van corrompiendo, ¿no? Van degradando y poco a poco así volviendo como poros a las comunidades que antes tenían tejidos sociales súper fuertes, pero poco a poco se van fragmentando. Y esto se ve, por ejemplo, desde su cultura alimentaria, ¿no? O sea, como antes teníamos una forma de comer, y poco a poco aquí también se empieza a adentrar este negocio de la carne, este negocio de la grasa, de lo frito, y todo esto es súper interesante, ¿no? Así, en un pollo frito podemos ver, ahí está el negocio de la carne y el negocio de la soya, ¿no? Porque se lo hace con aceite de soya. Entonces, detrás de todo lo que comemos están estos intereses como geopolíticos y mucho más grandes, pero que se infiltran en nuestras vidas cotidianas y nos van corrompiendo, ¿no? Y van fragmentando a las comunidades. Entonces, creo que es necesario repensar estas prácticas alimentarias que teníamos y que tenemos ahora. Después, creo que es bien interesante también el tema capitalismo, ¿no? Y cómo este es como un parásito. No sé, por ejemplo, la Alison Spedding hacía como un análisis de Bourdieu y decía que el capital económico se carcome a los otros capitales, ¿no? El capital social, etcétera. Y creo que ahí es donde también, si queremos repensar nuestras sociedades, tenemos que atacar así objetivamente al tema del capitalismo, que en este caso de los incendios se lo puede ver súper claro. O sea, cómo las élites cruceñas y venianas se han infiltrado en la política estatal, oficial, para meter sus intereses y negociar lo que a ellos les conviene, ¿no? Que es su ganancia, su lucro sectorial, empresarial. Entonces, es ahí donde yo creo que es bien importante poner un alto y resistir a este capitalismo agroempresarial que se está, bueno, que ya está prácticamente adentrado y controlando a las élites políticas, que también son otros parásitos a los que solo les interesa quedarse en el poder y negociar el poder, y ahí se hace todo un juego de relaciones de poder, y ahí es donde también como personas que resisten tenemos que estar bien alertas. Y también se puede visibilizar esto en estas demandas ciudadanas, y ciudadanas digo, de, o sea, me refiero a personas que viven en las ciudades, por el tema de la abrogación del, del paquete de normas incendiarias, ¿no? Esta, este llamado, esta denuncia se ha vuelto así como súper generalizada, digamos, en las personas de las ciudades que supuestamente defienden el medio ambiente y la ecología y todo eso, aunque también concuerdo de que en realidad esto sería más como un cambio reformista y no estructural, que es lo que necesitaríamos, pero ya, es una demanda, ¿no? Es una demanda también válida porque, bueno, porque sabemos que estas normas promueven los incendios, los perdonazos, los desmontes, etc. Entonces veo así, ¿por qué no podemos abrogar este paquete? Y es en realidad porque los mismos agroempresarios ya tienen sus intereses para que se les permita desmontar, para que se les perdone, que quemen más de tantas hectáreas permitidas, para que se les permita ocupar áreas protegidas, tierras comunitarias, etcétera. Y en realidad dentro del Estado se están cocinando estos negociados, ¿no? Entonces una demanda que puede ser social, legítima, no se va a escuchar, y ahí es donde también nosotros estamos como minorías también siendo invisibilizados, invisibilizadas, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? Si vamos a caer en un juego de poder donde vamos a estar ahí como jugando a las pulsetas con estos monstruos empresariales, y entonces creo que ahí es bastante importante marcar qué tipo de ecologismo queremos. Y desde el antiespecismo y desde el feminismo, creo que es bastante importante marcar que queremos ese tipo de ecologismo, un ecologismo anticapitalista, antipatriarcal y antiespecista. Y en esas bases yo creo que ya se pueden ir generando, digamos, sistemas alternativos o sistemas de resistencia a lo que estamos viviendo, ¿no? Que es un sistema de muerte que ya nos tiene de luto demasiados años, y la, no sé, una cosa negativa, digamos, del COVID es que nos ha enseñado a normalizar la muerte, ¿no? En vez de resistirnos, en vez de repudiarla, ahora, junto a los incendios, estamos normalizando la muerte, como decían, de 6 millones de mamíferos, ¿no? No solamente, no son animales, son solamente mamíferos. Si hubiéramos contabilizado a otras especies, bueno, no sé, en Australia, por ejemplo, que han hecho un estudio más amplio, en 2019 se han quemado 20 millones, ¿no?, de animales. Entonces, más o menos podríamos estar hablando de esas cifras acá también, considerando, ¿no?, la concentración de biodiversidad que existe en los bosques que se han quemado. Y eso me parece que es lo más grave que podríamos hacer ahora, ¿no?, que es normalizar este luto, y como seres humanos que somos, que podemos adaptarnos a todo, adaptarnos a la muerte. Y poco a poco ir cayendo en una costumbre de que esto está bien. Y eso creo que es algo que se está viendo desde el 2019, ¿no? El 2019 como que todo el mundo se ha indignado, se ha mediatizado el tema de los incendios, hemos salido a las calles, pero realmente a partir de eso no hemos podido generar un movimiento duradero, un movimiento estable. Y justamente es por lo que también decían, que eran muchas personas que han salido, eran personas que tenían una visión más reformista, ¿no?, y menos radical, que es prácticamente lo que yo pienso que se necesitaría hacer. Y ahora creo que es necesario volver a visibilizar esto y romper con estas cortinas de humo. Y por eso también aprovecho de agradecer este espacio, porque creo que los medios son cómplices de las cortinas de humo, aparte de los discursos pachamamistas y de las polarizaciones políticas que también mencionaban. Aquí los medios son cómplices y también hay que denunciarlo, ¿no? Entonces creo que hay que visibilizar estos temas, y no sé, también la muerte que se está produciendo, ¿no?, que no me parece poco. Y no me parece bueno hablar de solamente cifras, ¿no?, y decir, bueno, 6 millones de animales, sino que también considerar que estos son vidas, y también ver un poco la paradoja de esto, ¿no? O sea, se están criando vacas para matar fauna silvestre. Desde el punto de vista antiespecista, creo que también es bien importante visibilizar a todos los animales que se están muriendo por este sistema. No solamente son, no sé, los jaguares, los pumares, que son como animales símbolos, sino también son los animales que llegan a nuestros platos, ¿no? Que son las vacas en este caso. gracias a este sistema gana territorios, ¿no? Muchos acaban escapando y los que sobreviven generalmente son o casados, que son mucho más vulnerables, o llegan a las ciudades y no sobreviven. Entonces, eso creo que habría que también tomar en cuenta. Y bueno, en ese sentido, visibilizar que hasta ahora en temas de cifras estamos peor que el 2019, ¿no? O sea, al ritmo en el que estamos yendo, se calcula que los incendios van a durar como un mes y medio más, hasta que llegue la época de lluvias. Y eso también hay que tomar en cuenta, que la época de lluvias cada vez llega más tarde por el tema del cambio climático. Entonces vamos a ver quemado más hectáreas que el 2019. Sin embargo, no se ve la misma mediatización, ni la misma indignación, ni movilización, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, como basarnos en estas cifras, pero no para hacerlo desde un punto de vista academicista y tibio, sino para generar movilización social. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Hola, yo soy Fernanda, ¿qué tal? Creo que es bien importante eso de tener como claro de que no se trata de que es un hecho que está pasando por sí, digamos, ¿no? O sea, que existen los incendios o que estos proyectos extractivistas que se están planteando en este territorio, en los distintos territorios de lo que se llama Bolivia, es algo que se necesita, que necesitamos los humanos para vivir este discurso de progreso, este discurso de que decían que vamos a hacer el corazón energético. O sea, son solamente ideas que nos meten para eso, para dejar que pase sin que podamos realmente cuestionar lo que implica esto, ¿no? Que es que se está destruyendo absolutamente todo, y no solamente lo que respecta a los humanos, sino también lo que respecta a todos los ecosistemas, a los bosques, a los animales, a las comunidades. Entonces es un tema realmente grave que si sigue manejándose de esta forma, entre lo que hemos visto, la polarización política, estos intereses políticos, no vamos a poder como hacer realmente una lucha que pueda denunciar esto. Y desde las ciudades, que son los espacios que habitamos, es súper importante como ir discutiendo y cuestionándonos desde dónde vamos a hacer estas denuncias, porque tenemos que fijarnos que el problema es que el Estado tiene alianzas, como decían, con estas transnacionales, y el Estado es eminentemente un Estado ahora agroempresarial, ¿no? Eso quiere decir que si bien tenemos un gobierno que supuestamente tiene sus tratos, pero en otros momentos está peleándose con estos empresarios, en realidad son un mismo proyecto, ¿no? Y lo que estamos viviendo políticamente son una muestra nomás de, o sea, qué significan sus negocios, qué significan sus alianzas. Tener claro eso nos va a poder dar como ese horizonte de saber hacia dónde tienen que ir dirigidos nuestros discursos, nuestras luchas, nuestras acciones para poder hacer algo, porque realmente lo que se está quemando ahora en los bosques y lo que se está destruyendo es la vida misma, ¿no? Y que si bien nos va a afectar a nosotros en adelante por todos los efectos climáticos y esto de lo que se habla tanto también, desde el ambientalismo y otros espacios, es necesario saber que ya se están afectando vidas concretas, espacios, territorios concretos. Eso es súper importante para poder dar un giro, yo creo, a todo, y también no caer en estas trampas, por ejemplo, de las que se hablaban en el anterior, el gobierno de Jeanine Áñez, donde se decía que se iba a ver de reforestar el bosque y no sé qué, porque también son parte de estos negocios que quieren hacer, ¿no? De hacer las plantaciones que les convienen, de seguir con esto de los monocultivos. Entonces, estar atentos frente a todo eso es importante. Y también tomar en cuenta de que así como se está destruyendo la vida, la naturaleza tiene sus propias formas de defenderse, de autodefensa. y a pesar de que ha habido tanta destrucción y está habiendo tanta destrucción con esto de los incendios, hemos visto cómo está brotando la vida ahí misma, ¿no? Y creo que también esa es nuestra esperanza y la fuerza de agarrarnos de que hay personas que desde sus comunidades están luchando, que la misma naturaleza está luchando, que los territorios y la tierra se está regenerando, que los animales también están en su propia autodefensa, y así también generar otros tipos y otras visiones de lucha que nos ayuden a hacer frente a toda esta destrucción. Yo, una cosa más, esto que dice, que decían ahorita, que me parece igual bien importante, que es que no solamente es un gobierno u otro, ¿no? Sino que este es como un modelo y que se está fortaleciendo, y creo que aquí es donde hay que ponerle harto ojo al sector agropecuario y ganadero, ¿no? Que ahí es, por ejemplo, la pandemia, se han incrementado en un 700% la exportación de carne, ¿no? O sea, el 2020. Y creo que han hecho algo así como 50 millones de dólares solamente el sector ganadero por esta exportación, y es solamente a China. Ahora se están expandiendo a nuevos mercados, ¿no? A Rusia, a Israel y a creo que otros 6 países más, y se está promoviendo un libre mercado a los países donde ya se exportaba, como Perú y Ecuador. O sea que se va a exponenciar mucho más, o se está apuntando a exponenciar mucho más el tema de la ganadería. Y esto se da por primera vez, se ve por escrito por primera vez en la agenda patriótica, ¿no?, del 2013, que es en el gobierno de Evo Morales. Se firma este protocolo con China en el gobierno de Evo Morales. Se permite las exportaciones durante la pandemia en el gobierno de Áñez. Y ahora se está promoviendo los nuevos mercados y la libre exportación en este nuevo gobierno de Arce. Entonces, no importa el tipo de gobierno sea, creo que tenemos que salir de esa mirada polarizante y darnos cuenta que al final los únicos que están ganando son los agroempresariales, y los que a futuro vamos a estar así, mucho peor, son, bueno, obviamente las comunidades que están ahí, que lo están viviendo ahorita así, en primera línea, y los animales de fauna silvestre y los animales que están siendo criados para ser asesinados, ¿no? Y en segundo lugar, ya nosotros y nosotras. Sí, solo para terminar, yo quería mencionar un estudio que se hizo sobre el informe mismo que presentó el INRA, ¿no?, este año sobre los incendios. Lo que se determina es que son los que están quemando y los que tienen mayor responsabilidad en todo esto son empresarios, ¿no?, que han tenido como tierras tituladas y que son los que manejan en realidad estas cadenas productivas, donde están insertos también, por supuesto, pequeños campesinos, ¿no? Y cuando en realidad en los medios corporativos y también este nuevo nacionalismo que surge así en todo lado se presentan, ¿no?, como una pelea entre collas y cambas, no sé, un discurso también que había el 2008, que reproduce mucho racismo y relaciones colonialistas que están estallando en todo lado, es importante ver que hay un sistema en realidad que donde están empresarios, donde también lamentablemente están anexados una pequeña parte de también pequeños productores, etcétera, ¿no?, que son los que están haciendo este avance y los que están quemando ya sea ofreciendo pago por quemar un pequeño pedazo de tierra que puedas poseer. Entonces el problema es estructural también, ¿no?, y que tiene que ver con esto, y creo que esto debería ser mucho más analizado y mencionado, pero lo que tenemos es circo y show, ¿no? Cuando de repente viejos oligarcas de la CAO, de la ANAPO, que son instituciones de la más rancia oligarquía cruceña, aparecen como defensores del territorio, y al revés también, ¿no?, gente del Estado. Entonces creo que esto es lo que hay que analizar, porque es muy importante visibilizar lo que está pasando también, sobre todo en lo que se denomina tierras bajas, que es el nuevo lugar donde quieren ir así a avanzar todos, ¿no?, para reproducir este modelo soyero, esto que decía Mati como muy acertadamente, lo que se está reproduciendo con este régimen de consumo de carne masiva es un llamado a todos nosotros. Ya tenemos sequía en Pelechuco, están muriendo alpacas al por mayor, y este es un llamado ya de lo que denominamos cambio climático y lo que se está dando también por la desaparición de la Amazonía y sistemas de bosque, ¿no? Y bueno, presentarles también el audio, que es un reportaje que hicimos en 2019, el 2020, con estos incendios que estaban pasando y que pasaron también un poco desapercibidos para la prensa nacional corporativa, ¿no? Y que ahora están volviendo a pasar, ¿no? Eran muchos lugares los que estaban incendiándose y ahora es igual. Entonces, para que podamos asumir qué es lo que estamos viviendo en estos momentos, eso.